Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! ¡Cultura en acción! El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. De la mañana con 33 minutos, ha llegado el momento ya de compartir con ustedes nuestro noticiario de Cultura en Acción a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy tenemos una temperatura en Quito de 11 grados centígrados, así que vamos a tener lluvia en horas de la tarde. Tome las precauciones del caso. Amigos, hoy nuestro compañero Darío Males, pues tiene su día de permiso, su compensación. Así que me acompaña Michelle Játiva, que ya está aquí en la conducción, y nuestro compañero Diego Salazar en controles. Buenos días, compañeros. Buenos días, Michelle. Buenos días, Laurita. Y buenos días a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan a través de la 940. Hoy, viernes 12 de mayo, les presentamos nuestro programa número 92. Un espacio que con información y entrevistas. Así es, sí, hoy vamos a tener una jornada importante con información, como lo dijo Michelle, cultural, y también con nuestros invitados que de a poco ya se dan cita acá a los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Con quién iniciamos, Michelle? Nos acompaña Carla Markley, coordinadora del Museo Interactivo de Ciencia, Alexander Sánchez, coordinador del Torneo Internacional de Robótica, y hablaremos en particular de este torneo. También estará con nosotros durante esta jornada Cristian Mazabanda, de la Compañía Nacional de Danza. Con él vamos a hablar sobre el quinto encuentro, Vivamos la Danza. Finalmente, y no menos importante, nos acompaña Washington Barba y Washington Flores, Vladimir Lefebvre, para conocer acerca de la exposición plástica titulada Síntesis y Pluralidad. No se olvide que se informa con Cultura en Acción y nos acompaña a través de la 940 AM y la www.radiocce.com. Además, www.casadelacultura.gob.es o en la aplicación Radio CCE HD. A esto se suman, mis queridos amigos, que pueden ustedes comunicarse a nuestro directo 2220-966, 2220-966, y anote también nuestro número de WhatsApp, que es 099-51-54039. Ahí tienen ustedes nuestro número de WhatsApp, además las redes sociales, Facebook Radio CCE y en el Twitter Radio CCE. Por favor, les recordamos que hoy es restricción vehicular para los vehículos que precisamente... ¿terminan en qué placas, Michelle? A ver si es que nos vamos a ver, para comentar. En el 0 y el 9, así que recuerde que no se puede circular en el interior de la avenida Diego de Vázquez al norte, al oriente con la avenida Simón Bolívar y al sur la Morán Valverde y al occidente la avenida Mariscal Sucre. La restricción se mantiene en la mañana desde las 7 horas hasta las 9 y media y en la tarde de las 16 horas a las 19 horas 30. Con esta información, pues, iniciamos nuestro informativo. Así es, antes de nada, permítanme comentarles, después de ayer de esa torrencial lluvia, pues en el sur de Quito, por la avenida Simón Bolívar, hubieron varios deslizamientos. Por ello, hay que siempre tomar las precauciones del caso. Me imagino que ya han de haber hecho la limpieza a esta hora de la mañana, pero vamos a ver qué nos comenta EQ911.

Entonces, empecemos respetando nuestras raíces, empecemos respetando lo que es nuestra cultura. La maestra Andrea Vela es la encargada de llevar la batuta durante ambos recitales, donde Tamayo y los músicos de la OSNE contarán con invitados especiales. Se unen a esta celebración Carlos Grijalva, Consuelito Vargas y Juan Fernando Velasco, quienes también deleitarán al público porque si bien se conmemora la trayectoria de Tamayo, el público siempre es el soberano. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Llegó la hora. Profesora McGonagall. En Butaca CCE oímos, sentimos y degustamos del buen cine. Hablamos de los últimos estrenos, revivimos los clásicos y compartimos los recomendados. Aquí inicia Butaca CCE. Butaca CCE. Siga con nosotros pues en Cultura en Acción y comparte con nosotros este informativo Cristian Mazabanda, con quien hablaremos del cuarto encuentro Vivamos la Danza, auspiciado por la Compañía Nacional de Danza y en coproducción Callejón Vacío, en el que participarán nuevos docentes nacionales e internacionales para las clases y talleres, un laboratorio de pensamiento y reflexión, funciones diarias, conversatorios, foros y Expo Danza. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Buenos días, Laura. Buenos días, Michelle. Es un gusto aquí poder compartir la información que tenemos preparada para el cuarto encuentro Vivamos la Danza, que se va a desarrollar del 7 al 10 de junio en las instalaciones de la Compañía Nacional de Danza del Ecuador. Aprovechando esta coyuntura institucional que ofrece la compañía hacia el sector artístico y en esta vez con el colectivo de Danza Callejón Vacío, estamos trabajando para mantener esta plataforma que tiene el objetivo de generar procesos de intercambio, de diálogo entre quienes cotidianamente hacemos la danza en nuestro país y asimismo aprovechar también para hacer acuerdos institucionales, procesos de redes, de intercambio entre instituciones a nivel nacional también. ¿Desde cuándo se viene trabajando ya este cuarto encuentro Vivamos la Danza, como lo han denominado? El encuentro como sí ha llegado a su cuarta edición, nació en el 2013 con motivos de celebrar el Día Internacional de la Danza. Tratamos de que esta actividad sea una fiesta de la danza en el que convoque y reúne y donde sea posible visibilizar las propuestas artísticas que se generan dentro de esta actividad. Entonces, nosotros venimos ya desarrollando esta propuesta, planificando esta propuesta de hace un par de meses, en el que estamos ya ultimando programación, detalles, ajustando las invitaciones para los grupos internacionales, para los profesores internacionales y también para los nacionales, en el que todos podamos juntarnos y compartir sus propuestas, sus metodologías, sus investigaciones al respecto de la danza. ¿Cómo se ha seleccionado, por ejemplo, a todos los que vendrán desde afuera, tanto en la danza como también aquellos maestros que impartirán sus conocimientos? Cada año nosotros tratamos de enfocar nuestro trabajo, nuestra propuesta bajo un concepto. El año pasado tuvimos o trabajamos bajo el concepto del cuerpo territorio escénico. Este año queremos hacer un proceso de reflexión y para eso nos abrigamos del concepto de un cuerpo a otro, que hace referencia justo la relación que hay entre cuerpos, la relación que hay entre un ser y el otro, la relación que existe entre el público espectador, entre el participante, entre el bailarín, entre los compañeros, entre la comunidad y el artista, entre la sociedad y el artista, un poco pensar ese diálogo que hay entre cuerpos, ¿no? Y para eso, pues hemos hecho como una selección de los profesores que puedan ajustar y cada uno de ellos está altamente capacitado en este tema para que nos puedan compartir mediante sus ponencias, sus clases prácticas, sus laboratorios creativos y para poder conocer un poco ellos cómo abordan este tema, cómo abordan como la relación que existe en la comunicación del cuerpo, con el cuerpo y a través del cuerpo. ¿Cómo miran ustedes precisamente la comunicación de un cuerpo a otro cuerpo? Es muy interesante todo lo que se inscribe en la relación que tenemos entre los cuerpos, ya que no solamente podemos usar la palabra para comunicarnos, sino también existe una serie de códigos que vienen en nuestro cuerpo y se va a representar a través del movimiento, ¿no? Entonces, el cuerpo pues es el resultado de un montón de información, de un montón de inscripciones. El cuerpo es un lugar que recibe y alberga cierta información que construye, o ciertas particularidades, o todo un mundo dentro del cuerpo que se va a transmitir mediante lo que nosotros hacemos, sea la palabra, sea cuando nos movemos, cuando nos expresamos, cuando finalmente todo lo que hacemos en el cotidiano va a estar impreso de esa información adquirida y otra que ya viene con nosotros desde cuando nacemos, o por herencia cultural, genética incluso, da como esta constitución final de la materia como llamado cuerpo. Entonces todo lo que nosotros hacemos, en este caso con la danza, con el movimiento, también tiene esa información y todo lo que nosotros transmitimos va a estar también impresa esa información. ¿Cómo ha ido evolucionando la danza aquí en nuestro país? Hablar de danza en general es un término muy abierto, entonces lo que nosotros estamos enfocándonos más bien un poco en indagar sobre los procesos de producción artística de la danza contemporánea. Entonces, sobre eso, pues estamos haciendo este ejercicio de un poco de juntar para hacer un mapeo de saber cuáles son las inquietudes, cuáles son las metodologías, cuáles son los nuevos procesos de investigación que los artistas actuales, o los jóvenes artistas, están indagando. Asimismo, como recibiendo la información de los maestros, de quienes también han hecho una labor muy fuerte en nuestro país, también nos han dejado de alguna forma el legado. Entonces, ¿cómo nosotros estamos continuando con eso? Entonces, nos estamos dando cuenta que hay un cambio generacional bastante importante con los jóvenes, los niños, incluso con la inclusión de la danza en la educación formal. Entonces, ya está apareciendo una necesidad de consumir danza, de tener ya un cierto acercamiento hacia la danza, sea esta la danza folclórica, la danza contemporánea, el ballet. Entonces ya el público ya está relacionándose de manera directa con la danza, poco a poco. Y dentro de estos cambios que usted nos comenta que se han ido visibilizando, ¿con qué se han encontrado? Con muchas necesidades, sobre todo con espacios de formación, con espacios de entrenamiento como tal, incluso con un espacio de formación formal dentro de la danza, ¿no? Entonces, apenas hace un año se acaba de abrir la licenciatura en danza en la Universidad de las Artes. Creo que eso es un punto muy importante para la profesionalización de nuestra carrera, de nuestra actividad. Y asimismo, por ejemplo, el poco financiamiento para los procesos artísticos o de investigación dentro de la danza. O incluso dentro de la danza contemporánea, pocos espacios como de encuentro, de compartir festivales de danza contemporánea en sí, no los tenemos en nuestro país. Hay festivales y encuentros de artes que incluyen obras de danza, pero un festival de danza contemporánea como tal, así, a nivel nacional, no hay. Más sin embargo, todos los esfuerzos que se vienen desarrollando en diferentes provincias, en diferentes ciudades, creo que apuntan a la construcción de un festival nacional de danza contemporánea. Ahora, usted ha topado un tema importante que me gustaría conocer su opinión respecto de la profesionalización. Si bien es cierto, salió ya un reglamento para reconocer el trabajo de muchas personas que quizá no han pisado las aulas universitarias porque tienen una trayectoria de 20, 30 años. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y sé que también justamente en la institución de la que viene se realizó un foro ayer. Sí, justamente el día de ayer pues hubo una charla informativa con un delegado del CENESID y gente también del Ministerio de Cultura. Entonces, bueno, según mi apreciación, yo creo que esta deuda que tiene el Estado con los artistas, entonces ahora qué bueno que se esté tomando también cartas sobre el asunto, no con el fin de saldar eso, ¿no?, sino de alguna forma dar un paso para poder reconocer la trayectoria, para poder validar un poco el conocimiento que no ha sido adquirido en una academia, ¿no? No por la necesidad, no por la poca por el poco interés del artista, sino pues por la falta de espacios desde políticas culturales y de Estado también frente a estos procesos de formación formal. Considero muy importante también hacer un reconocimiento a la trayectoria de los artistas que de alguna forma empíricamente o accidentalmente se han formado y llegando a tener una metodología para poder compartir a las generaciones que actualmente nos hemos favorecido de su conocimiento. Entonces, en ese punto yo considero que es muy importante reconocer, no nada más como por un título, no nada más por un documento, sino por todo lo que esto significa, por toda la cantidad de conocimiento que se genera alrededor de estas actividades artísticas. Y creo que en un futuro esto nos va a permitir también formalizando esto hasta tener unos centros de formación que nos capaciten continuamente para tener insumos que nos pueda permitir hacer nuestra carrera en diferentes campos, sea como la docencia, la investigación, el fomento, pero con herramientas pedagógicas, con procesos de sistematización del conocimiento. Mas, sin embargo, el reconocer actualmente esa labor que se ha hecho de manera voluntaria, de manera de auto formación, por así llamarlo, es muy importante que ahora se reconozca. Bueno, y ahí vamos a dejar planteando un tema, Cristian, para a futuro poderle invitar nuevamente para hablar sobre esto del reglamento de la profesionalización que ya está público, ¿no? Y que, bueno, ahora solo te toca aplicarlo. Pero vamos a retomar nuestro tema. Cristian, hablábamos de este gran encuentro, de este cuarto encuentro de la danza que ustedes realizan, precisamente Vivamos la Danza. ¿Y quisiera saber, ustedes bailarín? Sí, exactamente. Yo me dedico a la danza desde los 15 años de edad y actualmente tengo 33 años. Es decir, la mitad de mi vida me he pasado bailando de manera visible, ¿no? ¿Dónde se formó? En Ambato. Yo soy de Ambato, en el Instituto Rumiñahui. Había el centro de danza y fue mi primer acercamiento con la danza. ¿Y con qué título salen ahí? Bueno, es un centro, un colegio, es un instituto técnico superior, entonces mi título académico es bachiller en biología y posteriormente tuve la oportunidad de continuar acá en Quito, ya con otras compañías como el Ballet Andino Humanizarte, la Escuela Metro Danza, el Ballet Nacional del Ecuador. Pude viajar también a México para poder seguir como investigando también, creciendo y aprendiendo, y allá pude obtener la licenciatura en danza contemporánea. Ahora entonces, Cristian, bueno, sabemos que ya se acerca este cuarto encuentro Vivamos la Danza, a ver si detallamos qué vamos a tener o cómo ustedes han planificado el desarrollo de esta actividad. Exactamente, tenemos 4 días preparados para este evento, del 7 al 10 de junio en las instalaciones de la compañía. Vamos a tener una serie de talleres, clases magistrales, ponencias, conversatorios, funciones diarias de grupos invitados y asimismo habrá también Expo Danza, lo que hemos denominado. ¿Qué consiste esta actividad? Que es muestras fotográficas, venta de ropa y artículos de danza. Además, abrimos las puertas también para quienes quieran difundir sus actividades como programación en centros culturales, programación en clases, talleres, oferta de clases, talleres de centros artísticos de entrenamiento. Entonces, hay un espacio abierto que reúne. ¿Este encuentro tiene apertura para todo el público o es solo para las personas que están en la danza? ¿Quiénes pueden participar en esto? Muy importante. Entonces, es una convocatoria abierta para estudiantes de danza, artistas del movimiento, artistas circenses, bailarines, coreógrafos, con un mínimo de 5 años de experiencia también. Para que puedan compartir esto. Entonces, ahorita está abierta ya las convocatorias y las convocatorias las pueden encontrar en nuestras redes sociales como en la página de Vivamos la Danza, en la página de la Compañía Nacional de Danza, en la página de Facebook de Callejón Vacío o en el blog que es www.vivamosladanzablog.wordpress.com. Ahí van a encontrar todas las actividades, van a encontrar las convocatorias. Tienen que inscribirse vía online para tener también un registro de quiénes están participando, de quiénes hacemos danza también, ¿no? Y van a tener un costo de $35. Es una pequeña aportación, es algo muy simbólico. Entonces, ellos van a poder, los participantes, van a poder tener acceso a todas estas actividades. Y también van a tener acceso a las funciones. Las funciones van a ser abiertas para todo el público. Ahí pueden participar, es danza familiar, pueden asistir todos los interesados en conocer estas propuestas artísticas. Entonces está abierto. Entonces unas clases, talleres, foros, los participantes con este perfil, ¿no? Artistas en formación, bailarines, coreógrafos, y demás gente que esté interesada también en extender su práctica artista mediante la práctica de la danza. ¿Podemos repetir la página? www.vivamosladanzablog.wordpress.com. ¿Y cuántas personas se prevé que asistirán a este cuarto encuentro, tomando en cuenta que ya ha habido otros encuentros? ¿No? Poco a poco la convocatoria ha sido tan extensa que hemos llegado. El año pasado coincidió con el terremoto, pero pese a eso nosotros quisimos más bien desde nuestra actividad sumar esfuerzos también para colectar víveres y juntar energías para mandar a nuestros compañeros en la costa. Tuvimos alrededor de casi 90 participantes. En el público que asistió eran 200 personas por día, fueron 5 días de función, estamos hablando de casi 1000 espectadores durante la semana. Asimismo estaremos hablando de una afluencia de 100 personas por día durante todo el día a visitar la exposición fotográfica. Es decir, que la danza se ha ganado el público. Exactamente, estamos tratando de que esta actividad sea una fiesta de la danza y un poco... que todo estos 4 días gire en torno a estos modos de producción dentro de la... Y en cuanto a los docentes nacionales e internacionales, ¿cuántos docentes habrán en este encuentro? Este año estamos contando con 14 docentes. También estamos contando con la presencia de 3 invitados internacionales, que estará Oscar Santana de Chile, va a estar Lemia de Francia y Patricia Marín de México. Ahí es, amigos, amigas, les recordamos a ustedes que está con nosotros Cristian Mazabanda hablando sobre Vivamos la Danza, un encuentro que lo realiza la Compañía Nacional de Danza en coproducción con Callejón Vacío y que, bueno, aspiran el próximo 7 al 10 tener una afluencia masiva tanto de los entendidos en la materia como del público en general. ¿Es así como se van preparando los públicos, Cristian? Exactamente, el proceso de formación de público y acercamiento y vinculación del arte con la sociedad. Bueno, y esa expectativa, haga la invitación entonces para que sean parte de este encuentro un cuerpo al otro. Exactamente, quedan todos como abiertos a esta fiesta de la danza y a compartir. Esta ha sido la participación entonces de Cristian Mazabanda aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y en nuestro noticiario de Cultura en Acción. Recuerde, del 7 al 10 de junio se vive este cuarto encuentro de Vivamos con la Danza en la Compañía Nacional de Danza y también toda la información que la pueden encontrar con su coproducción como es Callejón Vacío. Gracias, Cristian, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Y Michelle, ¿con qué nos vamos? Bueno, pues nos vamos a nuestro primer corte, sin antes recordarles que pueden escribir al 099-51-54-039 y recuerda que nos escucha a través de la 940 AM. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD.

Sí, sí, es un día histórico para la Casa de la Cultura, puesto que se inicia con un sueño adicional. Este día empezamos a construir un nuevo sueño con respecto a la Casa de la Cultura. El hecho de que tengamos ahora una entidad que tenga que llevar adelante el gobierno cultural de la provincia de Pichincha es un hecho muy importante. La provincia de Pichincha, como todas las provincias del país, es muy rica culturalmente, tiene grandes posibilidades, hay grandes talentos, tiene un gran número de personas trabajando en la gestión cultural, en la ejecución mismo de las artes, y entonces pues lo que tiene que hacer la Casa de la Cultura es poder ser un facilitador para que todos los ciudadanos de la provincia, en este caso, puedan tener acceso al ejercicio de sus derechos culturales. Francisco, hemos podido nosotros observar a través de las redes sociales que también hay la posibilidad de que usted se inscriba para ostentar el título de ser el presidente de la sede nacional. Bueno, sí, esa es una posibilidad que existe. Digamos, hay una presión de parte de muchos de los electores que yo he tenido, la gente que me propuso ser candidato para el núcleo de Pichincha y que después con su voto me llevó a la dirección del núcleo, ha visto que en esta coyuntura puede ser importante que yo vaya a la sede nacional como un mecanismo de consolidar una postura que permita desarrollar mejor justamente al núcleo de Pichincha, fortalecerlo más al núcleo desde la sede nacional. De todas maneras, esa es una posibilidad que no está todavía decidida. El día de hoy tendría que decidirse porque es el último día de inscripción de las candidaturas. Nosotros estamos haciendo las consultas necesarias. Queremos que esto sea lo mejor para el núcleo de Pichincha y para la Casa de la Cultura Nacional. En todo caso, pues, nosotros vamos a tomar la decisión de acuerdo a lo que el electorado defina, ¿no es cierto?, el electorado que me trajo a mí como director de Pichincha. Y para eso, pues, estamos haciendo las consultas debidas, estamos conversando con muchas personas, con muchos compañeros, con los colectivos. En fin, no tenemos ningún apresuramiento. Yo estaría muy feliz de quedarme dirigiendo el núcleo de Pichincha, pero si es que tengo que asumir una función adicional, pues estoy dispuesto a hacerlo. ¿Qué pasaría, Francisco, con el hecho de asumir ese reto que le están empujando todos los compañeros y compañeras que han apoyado su candidatura? ¿Qué va a pasar con el núcleo de Pichincha? No va a pasar absolutamente nada. Vamos a seguir trabajando, vamos a ponerle toda la fuerza al núcleo de Pichincha y vamos a sacarlo adelante. Eso es todo lo que va a pasar. Ayer pudimos escuchar el apoyo de parte del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para el núcleo de Pichincha. Así es. Yo creo que todos los que hacemos, los que estamos involucrados en el mundo cultural, queremos, anhelamos todos que el núcleo de Pichincha sea un núcleo poderoso, exitoso. En la provincia de Pichincha, gran parte de la actividad artístico-cultural se realiza aquí en Pichincha. Entonces esto tiene mucho movimiento, hay mucha energía que hay aquí en Pichincha. De manera que esto tiene que ser un éxito porque eso es lo que necesita el país. Y para ese éxito necesitamos la participación de todos. De todos. Yo, por ejemplo, quiero invitarles a los compañeros que participaron en las elecciones como candidatos para el núcleo de Pichincha, porque tienen buenas propuestas y el hecho de que hayan participado quiere decir que tienen una voluntad de hacer cosas en bien para la cultura en la provincia. Entonces yo les invito a que vengan a trabajar con nosotros. Uno de los retos que enfrenta el núcleo de Pichincha es, como dijo usted, la creación, y eso significa que hay que establecer una estructura. ¿Cómo camina esto? Bueno, está caminando. Ha habido una demora en los ministerios que tienen que ver con esto, que son varios: el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio Coordinador de Talento Humano, por ejemplo. Están involucrados en estos y han estado trabajando en propuestas que van y vienen, han estado trabajándose conjuntamente con la Casa de la Cultura, eso hay que reconocerlo, pero todavía falta de establecer algunas cosas. Nosotros pensamos que hay muchas condiciones para hacer una estructuración muy razonable, ¿no? Una estructuración técnica que permita que las competencias que la ley determina, tanto para la sede nacional como para los núcleos, puede ser poderosamente armada. Y en bien de la cultura de todo el país, en bien de este sistema nacional de cultura que tiene a la Casa de la Cultura como una pieza fundamental, ¿no es cierto? Entonces, hay que pensar en ello. Nosotros vemos que la estructura de la sede nacional es fundamental, no solamente porque va a realizar la planificación, el seguimiento de proyectos, la coordinación, sino porque también va a participar en la circulación de ciertos contenidos que la ley le otorga. Por ejemplo, tiene que manejar elencos nacionales. Nosotros creemos que esta es una gran oportunidad para que sea la Casa de la Cultura la que cree una gran compañía nacional de teatro, por ejemplo, o que cree una gran banda sinfónica juvenil nacional que no tenemos ahora, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de cosas son las que vamos a tener la oportunidad de desarrollar en este periodo con la nueva ley, esté quien esté en la presidencia de la Casa de la Cultura, de la sede nacional. Y desde los núcleos vamos a poder también desarrollar una gran actividad. La ley es razonable en cuanto a eso. Lo que hay es que ponerla en práctica debidamente, ¿no es cierto? Hay una estructura de la sede nacional que tiene que prestar la asesoría específica a los núcleos en temas administrativos, financieros, de talento humano, por ejemplo, que es fundamental que se haga. Tiene que coadyuvar además el tratamiento y la tramitación de ciertas cosas que los núcleos tienen que generar y que tienen que consolidarse en la sede nacional y en la relación que hay ya con los ministerios desde la sede nacional para beneficiar a los núcleos. Pero también, naturalmente, está, la planificación que tiene que hacer. Para decir algo, supongamos que la provincia de Morona, Santiago, requiere tener un teatro, que ahora no lo tiene, ¿no es cierto? Entonces, desde la sede nacional, hay que identificar eso y hay que hacer un plan nacional de teatros, ¿no es cierto? Y entonces decimos, en Quito hay tantos teatros, en Guayaquil hay tantos teatros, en Manabí hay tantos, en Azuay hay tantos, en Loja hay tantos, ¿dónde no hay? ¿No es cierto? Y ahí apuntar. Entonces, apuntar allá, apuntar a desarrollar nuevas infraestructuras que planificadamente puedan darnos resultados positivos. ¿Cómo mira usted este proceso de las mancomunidades, por ejemplo, que se estuvieron desarrollando a nivel de núcleos? Yo creo que es interesante, pero yo creo que es más importante que en conjunto vayamos armando propuestas. La mancomunidad puede ser una salida, porque puede permitirnos racionalizar de mejor manera, por ejemplo, el desarrollo de infraestructura cultural, ¿no es cierto? Pero, de todas maneras, la posibilidad esa que puede ser discutida en redes de núcleos más pequeñas tiene que ser incorporada nacionalmente. Tenemos que tener un criterio nacional. No atomizar más, sino más bien la posibilidad de que sea un criterio nacional y que, naturalmente, en territorio podamos actuar en todos los lugares, con equidad, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de una cosa que es fundamental para el gobierno que deben desarrollar los núcleos provinciales, que es que faciliten el acceso a los derechos culturales de la gente. Entonces, eso es lo que tenemos que apuntar. ¿Una nueva mirada a la Casa de la Cultura en el caso de alcanzar la sede nacional? O sea, la mirada es la democratización, es la ratificación absoluta de la autonomía, y eso desde cualquier lugar en el que estemos. Así estemos afuera de la Casa de la Cultura, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos que los creadores tengan una garantía en la Casa de la Cultura, en una Casa de la Cultura autónoma, para que su creación pueda ser también autónoma. ¿Y en cuanto al personal, Francisco? Bueno, en cuanto a los recursos humanos de la Casa de la Cultura, es complicado, ¿no es cierto?, porque, bueno, hay que, la ley dice, pues, que la sede nacional se quedará con el personal que requiera y el resto pasará al núcleo de Pichincha. Lo que no dice es si es que eso va a ser suficiente, ¿no es cierto?, por un lado. Y por otro lado, las necesidades del núcleo de Pichincha son muy grandes y tienen que ser atendidas inmediatamente, porque no podemos poner en compás de espera a todo el mundo cultural que se vive en la provincia de Pichincha. Entonces, ¿Y sigue en pie, Francisco, esa propuesta de que la Casa de la Cultura, de pronto el núcleo, salga de estas instalaciones? Bueno, esa es una propuesta que nosotros la mantenemos. Creemos que hay que entender bien esto, ¿no? La infraestructura cultural que tiene ahorita la matriz de la Casa de la Cultura, es decir, este complejo de aquí del Ejido, es una infraestructura cultural que en buena parte le corresponde administrar al núcleo de Pichincha. Hablemos de los teatros, ciertas salas de exposiciones, ¿no es cierto?, ciertos espacios para talleres, etcétera, etcétera, que tiene este edificio como infraestructura, tienen que ser administrados por el núcleo de Pichincha. Otros espacios, el Museo Nacional, por ejemplo, tiene que ser administrado por la sede nacional. O si es que la editorial, por ejemplo, queda como una editorial nacional, tiene que ser administrada por la sede nacional. Eso es lo conveniente y es lo lógico. La Cinemateca, por ejemplo, nacional, tendría que quedar bajo la custodia, bajo el cuidado, como siempre lo ha hecho la sede nacional, ¿no es cierto? Entonces, esas cosas yo creo que no entran en discusión siquiera. Lo que sí es importante es que, siendo es una infraestructura para la provincia de Pichincha, los teatros, por ejemplo, a la que me estoy refiriendo, hay que considerar que no es suficiente, que esta ciudad ha crecido mucho y que hay muchos sectores, por ejemplo, de la ciudad de Quito, que no tienen servicios culturales, y en los cantones además tampoco se tienen servicios culturales. Entonces, lo que nosotros proponemos es crear otras centralidades culturales. Puede ser al sur de la ciudad, puede ser al norte de la ciudad, puede ser también en los cantones. Hay que crear centralidades culturales que primero nos permitan distribuir más cómodamente la demanda de la población, ¿no es cierto? En el sur de Quito tenemos más de 1 millón de habitantes, en el norte de Quito tenemos más de 1,5 millón de habitantes, ¿no? Entonces estamos hablando de una ciudad muy grande. Y en los cantones tenemos gran cantidad de población y gran cantidad de necesidades culturales. Entonces, si es que nosotros creamos estas polaridades, estas nuevas centralidades, ¿no?, culturales, es uno de los objetivos, sería generar, construir, poder lograr mayor cantidad de infraestructura cultural en favor de los ciudadanos de la provincia. Francisco, su mensaje final ahora que empieza a escribir historia el núcleo de Pichincha con Francisco Ordóñez. Bueno, primero el agradecimiento a la vida, al amor, a la necesidad de seguir creando, ¿no? Esto no debe parar nunca, debemos seguir caminando y debemos seguir sintiendo esta posibilidad maravillosa que la vida nos da. Este hecho de poder administrar, de poder trabajar desde un ente cultural tan importante, yo lo agradezco a la vida, ¿no? Y quiero además decirles a todos los trabajadores de la cultura, a todos los artistas y también a la ciudadanía, que aquí vamos a invitarles a todos primero a que se integren, a que participen, a que disfruten de este mundo cultural que desata la Casa de la Cultura, y nosotros vamos a estar siempre con las puertas abiertas para que ahí se den los procesos, para que ahí se dé la participación, para que todas las buenas ideas puedan ponerse en práctica, para que eliminemos diferencias que son bobas frente a la necesidad de construir un mundo cultural mucho más adecuado. Francisco, le deseamos muchísimo éxito en cada una de las actividades que usted tome la decisión de estar, y que, bueno, todo se le cumpla, todos esos sueños. Esos se nos metas, cumpla a todos, Laurita, a todos se los así será. Esta ha sido la participación de Francisco Ordóñez. Nos vamos a una pausa y regresamos con más información en el Noticiario de Cultura en Acción. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción.

resignificación y transfiguración, y viene la obra de cuatro artistas de Loja, ¿no? Es parte de lo que tenemos. Luego, bueno, empezamos con el torneo de Robot Games. Empieza el 17 de mayo y termina el 20 de mayo. Como les decía, Alexander profundizará luego en eso. Tenemos luego el recorrido de antorchas. Esto es del viernes 19. Hacemos un recorrido por el barrio Chimbacalle. Es un recorrido histórico y de rescate de memoria. Entonces, hacemos diferentes paradas en los sitios emblemáticos que tiene el barrio, ¿no? Obviamente está el museo, está la estación del tren de Chimbacalle, está el Teatro México, bueno, varios otros lugares. La idea es rescatar y compartir con la gente la memoria y la historia que tiene el barrio. Luego, el día 20, tenemos una noche en el museo, y ya el MIC se ha vuelto bastante conocido por eso, y es una actividad bastante demandada. Esta actividad la tenemos a las 18:30, y bueno, va hasta el día siguiente. El museo hace una serie de eventos ahí, tipo gincana, en las que ponemos junto lo que es lúdico y lo que es ciencia para los visitantes que tenemos, ¿no? Y también tenemos las rutas de paisajes culturales. Esto, hay cinco rutas, el MIC está en la ruta número 3 con otros dos espacios. Toda la información adicional que ustedes necesiten pueden verla en nuestra fanpage en Facebook, o pueden entrar a nuestra página web, ¿no? Buscándonos solamente como Museo Interactivo de Ciencia. Los paisajes culturales, entonces, estamos en una ruta de tres museos, con dos horarios, uno a las 10 de la mañana y otro a las 2:30 de la tarde. Tienen que inscribirse, entonces son bienvenidos y van a tener un recorrido por tres sitios, en donde igual van a conocer la oferta museal. Algo importante es que estos días son gratuitos, ¿no? El MIG está con gratuidad desde el 13 hasta el 20 de mayo, justamente para que vengan más visitantes y estén enterados y disfruten de lo que hemos hecho. Ahora, ¿cómo participa la comunidad en estas actividades que usted nos acaba de detallar? De diferentes maneras, ¿no? Una de los mecanismos es justamente la gratuidad. Todo el mundo está invitado, digamos así, ¿no es cierto? Y luego, bueno, ciertas actividades tienen inscripción por el tema de los cupos que manejamos, para que tengan una visita, ¿no?, una experiencia óptima. Entonces tenemos que obviamente manejar con cupos o con inscripciones, que, como les digo, entran a la fanpage o a la página web y ustedes encuentran ahí la información, ¿no? Démosle a la página web, por favor. www.museo.ciencia.com. Ahí está, www.museo.ciencia.com. Les recordamos a ustedes que comparte con nosotros Carla Marclay y también Alexander Sánchez sobre esta propuesta del Día de los Museos de El MIC. Vamos a darle la palabra a Alexander, a ver si es que podemos conocer sobre este concurso. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Sí, justamente en este año 2017, pues nos hemos fusionado con el Museo Interactivo de Ciencia. Nosotros, el Torneo Internacional de Robótica, Robot Game Zero Latitud, ya tenemos 4 años en el medio. Y bueno, nos hemos vinculado a ciertos sectores en los cuales son bastante estratégicos. Nosotros empezamos en el 2014 en el Centro de Arte Contemporáneo. En el 2015 lo volvimos a repetir allá, gracias a unos colectivos que tenemos. De ahí, en el 2016 lo hicimos en Ciudad Tecnológica Yachay, en Urcuqui. Nos fue súper bien, realmente fue la acogida de alto impacto. Nosotros esperábamos 200 participantes y todo, pero con la coyuntura que tuvimos con Yachay, pues nos ayudó a llegar hasta 500 participantes, cosa que nosotros no teníamos esa expectativa. Realmente, y de ahí este año pues lo estamos trabajando conjunto al Museo Interactivo de Ciencia. ¿Cuáles son los procedimientos o temáticas que tienen que realizar los participantes en este concurso? Ya, para este año nuestra propuesta es de 34 categorías. Entonces, el año pasado nosotros solo tuvimos 22 categorías, en las cuales nosotros nos enfocamos al reglamento internacional. Entonces, desde ahí nosotros arrancamos. Tenemos convenios internacionales con Perú, Colombia, Brasil, Estados Unidos, México, Rumania. Estamos trabajando con España y China, pero actualmente ya tenemos la coyuntura de Fujisoft, que es un torneo mundial allá en Japón. Entonces, todo esto es un resumen para, entre países latinoamericanos y europeos, pues a lo largo del año participar, batallar, así tal cual como sería una idea del mundial de fútbol, más o menos. Entonces, pero esto ya es netamente de tecnología y robótica. Cosa que el All Japan Robot Sumo Tournament, que se lo celebra en Tokio, Japón, gracias a la empresa Fujisoft, se lo trabaja el 22 de diciembre. Entonces, siempre es en diciembre, y como que es el cierre del año, ir a participar a Japón. ¿Quiénes serán los participantes de este evento? Bueno, este año nos está llamando bastantísimo la atención porque vamos a tener chicos de Paraguay, chicos de Argentina y de Chile, que son nuevos en el torneo. De ahí los mismos equipos, pues, de Perú, de Colombia, de México, siempre han venido. México realmente viene con todo, se viene con, creo que alrededor de unos 60 participantes, que es bastante para un país. De ahí solo saben venir un grupo de 6, de 10, de 15, máximo 20. ¿Qué es lo que les ha llamado la atención, por ejemplo, en los procesos anteriores? ¿Qué es lo más notable que ha habido? Un avance realmente. O sea, al inicio nosotros como jóvenes, pues era difícil el mismo hecho de mejorar las estructuras de robots, de mejorar programación y más que todo diseños, porque el diseño ecuatoriano como que sí tiene una pequeña falencia. Pero al momento que ya introducimos este internacional, pues vienen robots mexicanos, vienen robots peruanos, que realmente, o sea, estamos cerca, ¿no? Somos de Latinoamérica, pero tienen bastante, bastante competitividad. O sea, México va a Rumania y se trae primero y segundo lugar, por ejemplo. Entonces ellos sí están comprometidos, sí se ponen la camiseta, y a nosotros eso nos llama la atención. O sea, un ejemplo que hemos visto, por ejemplo, no sé si lo puedes comentar, ¿qué tipo de robot? Ya, por ejemplo, el robot humanoide, que ese se lo ha visto en películas, se lo ha visto así a nivel juguete, sí, pero tiene un nivel de electrónica y de programación bastante avanzado. El mismo hecho de que el robot se pare en sus dos piernas, se podría decir, y que tenga balance, al igual que nosotros, o sea, un movimiento bípedo. ¿Y de qué tamaño? Más o menos de unos 40, 50 centímetros de alto. ¿Ya? ¿Y movimiento? Movimiento tiene los mismos que nosotros cumplimos, o sea, 90 grados de los brazos, no se puede hacer. ¿Y actividades? ¿Hace actividades? Sí, por ejemplo, tenemos tres categorías en esto de los humanoides. Tenemos carrera de humanoides, que es igual, una pista circular, y el robot más rápido en trote, pues gana. Tenemos el otro que es de bailarín, entonces el robot ni bien escucha la canción, automáticamente empieza a bailar. Y el tercero tenemos lo que es el robot escalador. Entonces empieza a escalar una pared de 1,80 m de alto, metálica. ¿Y participantes ecuatorianos cuántos hay? En esta categoría, pues tenemos, se viene con toda la UPS de Cuenca, la Politécnica Salesiana de Cuenca. Se viene con todo, vienen a participar con 22 robots, que eso es bastante realmente. De ahí sí tenemos, la UDLA está con unos 8 robots, la UT unos 6, así, la Politécnica se viene con 12, entonces sí se están preparando realmente el nivel tecnológico, y al momento que ya se ponen a prueba sus habilidades, pues ahí se ve quién es quién. ¿Querías decir algo? Sí, que sobre todo nos haga pues la invitación a esta cuarta edición del Robot Games, y sobre todo también desearle muchos éxitos en el evento. Sí, más bien muchísimas gracias por la invitación, gracias a Carla por el mismo hecho de la fusión que tuvimos este año y sacarlo al proyecto conjunto al Día Internacional de los Museos en el Museo Interactivo de Ciencia. Pues hacerles la invitación que nuestra plataforma web está habilitada para las inscripciones. Nosotros cerramos inscripciones el día 16 de mayo, y nos pueden visitar en www.rgzls.com. Repítelo porque no copié ni yo. Más despacito. Es rgzls. S. Ajá, punto com. Ahí tienen que inscribirse hasta el 16 de mayo. Igual tenemos la información del torneo como tal. Bueno, Carlita, vamos a preguntarle a usted, bueno, estas nuevas expectativas para la comunidad, la participación activa de la juventud. Claro, para nosotros, para el MIC, bueno, tenemos varios públicos meta. Uno de los principales es justamente los chicos de estudiantes de colegios, de universidades, porque esa es la temática que nosotros llevamos, ¿no es cierto? Nosotros, nuestro objetivo es la divulgación de la ciencia, y bueno, básicamente, teniendo en cuenta eso, todo el mundo es nuestro público objetivo, ¿no? Pero bueno, tenemos ciertos proyectos en los que trabajamos con unos, con otros, y el Día Internacional de los Museos es justamente una muestra de aquello. Como yo les dije, son actividades varias, muy muy variadas, ¿no? Como el torneo, la exposición esa de pintura que tenemos, recorridos históricos. Entonces fusionamos varias áreas de la ciencia, siempre trabajando en conjunto con la colectividad y para ellos, ¿no? Hacia ellos. Quisiera también aprovechar para hacer una corrección nada más en la información de la página web y de los datos a donde ustedes pueden hacer contacto con nosotros. Es www.museo-ciencia.gov.es. También pueden escribirnos un mail, si se sienten así más cómodos, al correo mic.comunicacion@gmail.com o llamarnos a los números 266-6061, 264-8164. Y también buscarnos en Facebook, es lo más fácil, Museo Interactivo de Ciencia, y ahí nos encuentran. ¿Qué se viene próximamente en el museo? Varias cosas. O sea, una de las más cercanas es, tenemos el día 27 de mayo, la siguiente conferencia dentro del proyecto Ni Sabes. Esta es la de matemáticas en la vida cotidiana. Exacto, el objetivo de esta conferencia es hacer un conversatorio para que la gente vea cuál es la aplicación de las matemáticas en cosas súper simples, ¿no? Por ejemplo, ellos decían cosas que hacemos todos los días, ¿no? Ir a la tienda. ¿Qué tiene que ver en una...? Sí, ir a la tienda. ¿Cómo la matemática influye en, yo que sé, en las páginas que nosotros vemos? Muchas de ellas están hechas con algoritmos, ustedes saben. Entonces, ¿cómo funciona una página web? El miércoles 24 de mayo. Esta es nuestra segunda conferencia dentro del proyecto. Este proyecto tiene varias conferencias, conversatorios, y bueno, dentro de lo que son salas, tenemos planificado para este año, tenemos el Museo de Sitio, una renovación del Museo de Sitio, la generación de dos salas nuevas, ¿no? Una que tiene que ver, bueno, te adelanto un poquito, con genética y arte, y otra, una renovación de la Sala Mente también, que es otra de nuestras salas, ¿no? ¿Cómo ha estado la aceptación del público en lo que se refiere a la ciencia? La aceptación del público... el MIC está constantemente tratando de justamente innovar en ese sentido, ¿no? Para traer actividades nuevas y tener al público siempre interesado en la oferta que nosotros tenemos. Yo podría decir que nos va muy bien. O sea, nosotros en realidad en todas las actividades que tenemos la acogida. Eso es de una relación ya de años, ¿no? Y de estas vinculaciones que hemos ido cosechando, que hemos ido sembrando, y ahora, bueno, vamos de a poco cosechando esos resultados. Y es un trabajo constante, ¿no? Es un tema en el que venimos trabajando todo el tiempo. Entonces, realmente bien, ¿no? Yo creo que nos ha ido bien, con muchas cosas que hay que mejorar, obviamente, aprender, pero bueno, siempre hacia adelante. Carla, ajá. La invitación entonces para que el público participe en este Día Internacional de los Museos. Los museos, bueno, sí, invitarles a que nos visiten en el MIC. Tenemos actividades desde este 13 de mayo hasta el 20 de mayo, súper interesantes, variadas, vengan, la entrada es libre, estamos en el MIC desde las 9 hasta las 5:30 de la tarde. Sí, recordarles que el último acceso es a las 4:30, por el tema de tener que ustedes tengan un tiempo de entrar, ver los espacios y ahí pueden salir tranquilamente. Vengan y disfruten de la oferta que tiene el Museo Interactivo de Ciencias. Y usted tiene la palabra, Cristian, para que también haga la invitación al público, que su público objetivo. Perdón. Yo te cambié, creo que de nombre. No reaccioné. Alexander. Me porté muy robótico. Te ahí, dije, ¿no? Cristian, mira. Ajá, no reaccioné, digo Cristian. Bueno, sí, muchísimas gracias por la invitación. Igual a nuestros gremios, a nuestros grupos, pues queda totalmente están totalmente invitados a la cuarta edición de este torneo. Y pues nosotros tenemos igual bastantes temáticas, vamos a hacer... shows en vivo, vamos a la inauguración, obviamente tenemos algunas exhibiciones, también tenemos charlas totalmente gratuitas, la entrada es totalmente gratuita y bueno, nos pueden revisar la agenda, estamos totalmente abiertos a cualquier novedad temática nueva, ¿no?, que se está dando. Vamos a ver, vamos a tener un show de drones también, y bueno, en la fuera del torneo también tenemos preparar unas pequeñas fiestas ahí para los participantes internacionales, pero eso igual con el desarrollo del torneo pues lo estaríamos presentando este día 17 de mayo. Así es, amigos y amigas, no se olviden de visitar el Museo Interactivo de Ciencia del 17 al 20 de mayo, desde las 9 de la mañana hasta las 18 horas, pues durante esta temporada celebran el Día Internacional de los Museos, así que todos estamos cordialmente invitados. Agradecemos la presencia de Carla Marclay, coordinadora del Museo Interactivo de Ciencia, y también al coordinador del concurso, Alexander Sánchez. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a agradecer a nuestro equipo informativo Patricio Álvaro en la coordinación, en la dirección general. Estoy cambiando los nombres, por favor. Me contagiaste la robótica, estimado amigo. Y a nuestro compañero Diego Salazar en controles, a Michelle Játiva, que nos ha acompañado acá en la conducción. Y quien les habla, Laura Ríos Armijos. Les esperamos, no se vayan. ¿Algo? Sí, pues también queríamos recordarles a todos, no se olviden, pues, que todas las madres del mundo y sobre todo del Ecuador, pues, vivan en el cariño y el amor de sus familias. Feliz Día de las Madres también. Desde aquí, desde la radio, pues, estamos felicitando a todas las madres del Ecuador. Les abrazamos inmensamente y les hacemos llegar un mundo colorido. Por favor, los detalles son los importantes. Si no tiene dinero, no importa. Hay detalles tan pequeñitos que pueden engrandecer el corazón y el espíritu de las mamás. Así que felicidades a todas y que pasen muy lindo. Ya saben, hijitos, hijitas, hacerlas revivir a las mamás en este día. Y quédese con nosotros que ya viene La Rayuela a continuación. Y a las 12 del día estaremos festejando también a las madres en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias a nuestra amiga también que está ya por acá, a María Elisa. Será hasta la próxima oportunidad. Qué rico que estuvo el maito. Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.